Bueno, concejales, bienvenidos a la sesión del día de la fecha para la doble lectura de, presupuesto. Perdón, la segunda lectura, ¿qué dije doble? Doble, sí. La segunda lectura del presupuesto 2021. Así que, Marcio, suba nuestra insignia. Vamos nomás. Que sos bueno, en base a al escuchar la audiencia pública y haber tomado notas, hemos trabajado con el Ejecutivo y en base a las observaciones que había presentado el bloque de FEDE, se tuvieron en cuenta varias observaciones y esas observaciones se han modificado en el presupuesto y en la tarifa, en el que van a tarifar. No sé si quieren que empecemos, lo leo o vamos haciendo, trabajando primero sobre las modificaciones y después votamos al final, como es más cómodo. Presidente. Sí, Gaby. Sí. Como corresponde, yo le voy a pedir una moción para hacer uso de la palabra para fundamentar mi postura respecto al presupuesto. Porque yo voy a fundamentar en general, por supuesto destacando algunos puntos, pero quisiera hacer uso de la palabra ahora. Está bien. Después del tratamiento particular, como lo señala la... ¿Puedo hacer uso? Sí, sí, sí. Perfecto. Justo le voy a pedir un vasito de agua después. Sí, ya le pedí. Señor Presidente, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente y en virtud del tratamiento de las ordenanzas de presupuesto tarifaria para el año 2021, en este caso de la segunda lectura, fundamentaré mi voto en virtud de las siguientes consideraciones técnicas, jurídicas y políticas que han sido analizadas de manera pormenorizada por el espacio que represento en este Consejo Deliberante. Dicho esto, resulta necesario determinar que estas ordenanzas, particularmente la de presupuesto, llamada Ordenanza Madre, es el instrumento para la programación económica y social del gobierno, ya que gobernar implica tomar decisiones, realizar un programa de acción para un periodo determinado, formulando políticas específicas para llevar adelante dicho programa y las actividades para que esas políticas se materialicen. Para la elaboración de esta normativa fundamental se deben tener en cuenta, según lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación Argentina, mínimamente los siguientes datos y elementos. 1. Los ingresos mensuales. 2. Egresos, gastos fijos mensuales. 3. Egresos que varíen cada mes. 4. El flujo de caja. Y 5. Cálculo de la diferencia entre gastos e ingresos. En los fundamentos de elevación, este Consejo del Departamento Ejecutivo Municipal manifiesta que su realidad actual requiere de su total atención de acuerdo a lo recibido por gestiones anteriores que expresan objeciones claramente irresponsables. Ante estas expresiones, no resulta ocioso en este momento puntualizar que ha existido una notoria impericia en el manejo de la administración financiera por parte de esta gestión, lo que trajo aparejado una importante demora en la presentación del proyecto de presupuesto para el año 2021. A 12 meses de iniciada esta gestión, no se pueden aceptar más excusas que la deuda, que el sistema, que la pandemia, que la falta de personal idóneo y otras tantas expresiones que intentan justificar lo injustificable. Llama la atención la inoportuna premura que le impusieron a su tratamiento, dado que en menos de 48 horas de haber sido presentado, se aprobó en primera lectura, convirtiendo una instancia democrática de debate y análisis para la obtención de los consensos necesarios en un mero trámite. Ante la notoria falta de información respecto de lo que sucedió con las cuentas municipales y los dineros públicos durante el presente ejercicio, esto es la falta de presentación de las ejecuciones presupuestarias mensuales y del estado de disponibilidad, nos vemos obligados a no consentir el tratamiento a las apuradas de proyectos de ordenanza de semejante importancia y envergadura, por lo que no avalé con mi presencia una muestra más del uso y abuso de la mayoría automática a las que el oficialismo nos tiene acostumbrado, retirándome de la sesión en oportunidad de realizarse la primera lectura. No por reiterado, es menos cierto, que resulta difícil confiar en la información que se tuvo en cuenta para realizar la proyección económica y financiera que sirven de base para la elaboración del proyecto de presupuesto, por cuanto ya lo expresara en muchas oportunidades, durante todo el año 2020 no emitieron ningún balance que reflejara la situación económica financiera municipal, debiendo conformarnos con los dichos del intendente, de algunos de sus funcionarios y los concejales del oficialismo, pero los papeles brillaron por su ausencia. En otras palabras, ¿cómo confiar en la competencia para proyectar el futuro si a esta gestión le resulta imposible dar cuenta de lo que sucedió en este año? Esta gestión municipal no solamente no ha publicado un solo balance en todo el año, sino que también se ha negado reiteradamente a darnos información, ya sea rechazando los pedidos de informe, que desde nuestra banca, y cumpliendo con el artículo 30, inciso 14 de la Ley Orgánica 8102, hemos realizado, como asimismo ignorando las notas, solicitando información al respecto, además de no cumplir con la ordenanza municipal que obliga a la publicación del estado económico y financiero municipal y que la Ley Orgánica 8102 de manera taxativa prescribe en su artículo 40, inciso 12. 49. Hacer público el balance mensual con el estado de ingresos y egresos. No estamos hablando aquí de un capricho de quien habla, de contar con esta información, sino que lo que es más grave aún es que dicho incumplimiento se encuentra tipificado y penado por el Código Penal en sus artículos 248 y 249, donde se determinan las penalidades por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En el desarrollo de los considerandos del presupuesto 2021 se hace mención a que el presupuesto fue elaborado por la técnica de presupuestos por programa y por objeto de gasto. La realidad dista mucho de ser esta, dado que un presupuesto por programas representa y conlleva otro tipo de presentación y de técnica en elaboración y ejecución. No obstante ello, y siendo condescendiente con el pobre y escueto fundamento esgrimido, resulta lamentable que solo se haga mención a los títulos genéricos de alguno de los programas. Solamente el del cordón cuneta parecería aludir a que serán 10.000 metros y no presenta ninguna otra información. Y no se desarrolla lo que técnicamente sería un presupuesto por programa completo que permita ver la pertinencia de cada programa, los alcances, la inversión realista, la fuente de financiación, los objetivos que persigue, el cronograma de ejecución, los beneficios que obtendrá la comunidad del desarrollo de esos programas y en general una expresión un poco más profesional que lo que por ejemplo se exhibe en el desagregado del plan de obras sin ninguna información relevante para su análisis. Entonces, si no es posible reconstruir el pasado porque no hay información disponible y el presupuesto por programas no parece estar suficientemente profundizado, es muy difícil darle credibilidad a todo lo presentado. Resulta increíble o inaceptable el recorte de partidas destinadas a la asistencia social, a la protección de víctimas de violencia de género, más teniendo en cuenta la triste estadística con la que cuenta nuestra localidad en el último año, como asimismo el recorte aplicado a seguridad ciudadana. Evidentemente las deficiencias que seguramente surgirán las esperan corregir mediante facultades especiales que prevean reservarse al DEM a través de las ordenanzas tarifarias y presupuestarias, tal como lo expresaré más adelante. Respecto de lo que se ha tenido en cuenta, según los considerandos, pautas inflacionarias estimadas, sería muy transparente que esos datos y las conclusiones a las que se arribó en base a los mismos se compartan abiertamente con la comunidad que les dio el mandato de gobierno, y sin embargo no están explicitadas en ningún lado. Si se trata de la inflación contemplada en el presupuesto nacional para el 2021, la proyección sería del 29%. Si se tratara del año que termina, sería un poco superior al 30,9%. Entonces, ¿qué evaluación se ha hecho cuando se aplica un tarifazo del 45% y se multiplica varias veces el costo fiscal de la tasa de industria y comercio? Todo ello en un contexto de recesión sin precedentes que solo podemos observar como antecedente similar la crisis del 2001. Un capítulo aparte es el análisis de los múltiples artículos en los cuales el Departamento Ejecutivo Municipal pretende arrogarse facultades especialmente delegadas, las que harían del Consejo Deliberante un mero espectador a la hora de modificar tanto el presupuesto como la ordenanza tarifaria, lo que atenta institucionalmente contra la división de poderes y convertiría, si el bloque oficialista lo vota, al Honorable Consejo Deliberante en una institución honorífica y decorativa. Y lo que es peor, la comunidad y los vecinos de Capilla del Monte quedarían sin representación alguna en lo que corresponde a la defensa de sus derechos, intereses y valores. Para fundamentar lo que expreso, transcribo algunos de los artículos donde surgen claramente la delegación de facultades que pretende el DEM para modificar el presupuesto y la tarifaria. Artículo 5. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar, cuando lo crea necesario, reasignaciones o compensaciones de créditos presupuestarios entre distintas partidas de una misma área o entre distintas áreas. Realizar modificaciones o incorporaciones de partidas presupuestarias, siempre que como resultado del ejercicio de esta facultad no se altere el monto de erogaciones fijado en el artículo 1 y, por ende, el equilibrio global del presupuesto previsto en el artículo 3 de la presente ordenanza, con comunicación al Consejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas. Artículo 6. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a introducir las modificaciones que resultan necesarias y o convenientes en el plan de obras públicas, quedando facultad para determinar la inclusión de nuevos proyectos u obras y o reasignar las partidas de los que no sean posibles ejecutar en el ejercicio, así como variar los montos estimativos de cada uno de ellos. Aquí directamente al Consejo ni le van a comunicar, ¿eh? Para no ser menos, en la ordenanza tarifaria también se otorgan facultades especiales al Ejecutivo. Veamos. Artículo 2. Facúltese al Departamento Ejecutivo a establecer las formas, plazos, vencimientos y condiciones para el cumplimiento de las obligaciones formales e ingreso de los tributos municipales establecido en el Código Tributario Municipal y demás ordenanzas, pudiendo reprogramar los mismos durante la anualidad del 2021. Artículo 3. Facúltase al Departamento Ejecutivo a establecer la tasa de interés resarcitorio de acuerdo a los parámetros establecidos en el Código Tributario Municipal. Artículo 110 de la tarifaria. Se establece un procedimiento de cobro prejudicial de deuda tributaria vencida y acreencias municipales, facultándose al Departamento Ejecutivo a reglamentar el mismo. El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar el procedimiento, modalidad de cobro y oportunidad, así como las erogaciones que demande la gestión prejudicial para recupero de la deuda de los contribuyentes y los responsables morosos. Asimismo, se otorga amplia facultad al Departamento Ejecutivo en relación a las contrataciones a los efectos del cobro de las acreencias municipales bajo la modalidad prevista en el presente. El costo y o derecho en gestión extrajudicial no podrá exceder el 10% del monto de la deuda total efectivamente percibida, más los gastos causísticos, los que serán trasladados al contribuyente y o responsable moroso. Esto en castellano básico significa que le estamos dando la facultad para que traiga una empresa privada de recaudación y que en los artículos de la tarifaria le estamos dando un cheque en blanco para que la contraten y la pongan en marcha. El artículo 111 de la tarifaria es un glosario de facultades ilimitadas que se le otorgan al DEM para adelantar cobros, para fijar valores, para fijar tasas de interés, para percibir cuotas adicionales, para bonificaciones, para exenciones. En conclusión, se van a tratar un proyecto de ordenanza de presupuesto que el intendente puede después modificar a voluntad, y se va a considerar un proyecto de tarifaria que no se conoce cómo va a ser el régimen de vencimiento, si serán cuotas mensuales u otra periodicidad, si existen atrasos, qué tasa de interés se le va a aplicar. No lo conocemos porque lo va a aplicar el intendente. Si serán un número de cuotas o pueden ser más. Vamos a otro tema. Discúlpenme que no acostumbro a leer, pero la verdad que lo hemos estudiado mucho y no quiero omitir, por lo menos en lo general, los puntos. No quería correr el riesgo de olvidarme. Portal de transparencia web, artículo 8. Créase un portal de transparencia web que funcionará tomando datos directamente del sistema informático de manera automática, donde suministrarán informes de gestión presupuestaria, económica y financiera, como los gastos devengados periódicamente, información sobre la recaudación y el estado ahorro, inversión y financiamiento. El portal también publicará el presupuesto ciudadano, la normativa vigente y toda otra información que el Departamento Ejecutivo considere de utilidad para el ciudadano conforme la reglamentación que se dicte a tal efecto. Parecería ser que a partir del año que viene esta gestión planea ser transparente, porque durante todo el presente año no pudimos conocer ningún dato de la gestión. Si la vocación fuera de ser transparente, los hubieran publicado con los recursos tecnológicos que tuvieran a su alcance, aunque sea con las salvedades que les merecieran las supuestas inconsistencias de información, pero mantuvieron un total hermetismo sobre el manejo del dinero de los vecinos. En este sentido, aspiro que el proyecto sobre información pública que presenté hace unos cuantos meses atrás sea tratado y aprobado a los fines de que los vecinos puedan contar con toda la información necesaria para conocer las acciones de gobierno y el destino de sus aportes, y no se vuelva a repetir la situación que debimos atravesar este año. Plan de obras. El detalle del plan de obras merece un capítulo aparte. Resulta infantil un detalle que no contempla ni siquiera el ingenio para indicar cifras que pudieran resultar de un cálculo serio. Son 5 programas de exactamente 2 millones de pesos y 9 programas de 100 pesos. La verdad, esto no reviste seriedad. Si en los programas contemplados se prevé que los mismos tengan financiación que no sea municipal, debiera indicarse el monto de la obra y el monto de la financiación en el cálculo del ingreso, pero nunca la simplificación burda de asignar 100 pesos de presupuesto. Ninguno de los programas tiene el más mínimo detalle de los alcances de los mismos. No estamos hablando de sesudos proyectos de ingeniería, pero mínimamente una explicación que permita considerar y respetar la inteligencia de la comunidad. ¿Qué significa programa de riesgo de calles de tierra en la obra pública? Esto es como un programa de recoger la basura todos los días, porque las calles de tierra hay que barrerlas, hay que regarlas. Queremos que pongamos que hay que recoger la basura todos los días. Bueno, está puesto en un programa verdaderamente poco serio. Ni qué decir sobre la obra de gas con un presupuesto de 100 pesos, por solo citar un ejemplo. Incremento de la tasa para el 2021. Pasa por todo. Perdón, gracias. Incremento de la tasa para el 2021. Pareciera ser que para los actuales gobernantes Capilla del Monte se ha convertido en un condado de una ciudad europea y ninguno de nosotros nos hemos enterado. En uno de los peores años de la historia de esta localidad, donde muchos habitantes vivieron de los magros subsidios del Estado, con sus negocios y actividades paralizadas, acumulando deudas, con una perspectiva para la próxima temporada muy desalentadora y un horizonte para el 2021 aterrador, nuestros gobernantes pretenden imponer uno de los mayores impuestazos de los que se tenga registro. Quiero decirles que en todo el Valle de Punilla, las dos únicas localidades que van a aplicar el incremento del 45% son la ciudad de Cosquín y la nuestra. El resto varían de entre el 35, el 38, el 37 y el 40. Y algunos semestrales, fraccionados semestralmente. Tasa de comercio e industria. Un gran número de comerciantes de la localidad disponen de pequeños negocios bajo un régimen de monotributistas a quienes la incidencia del impuesto local les podría representar entre 400 y 500 pesos mensuales. Pasarán ahora a un costo, en algunos casos, de 840, 1.200, 1.500 pesos y más aún. Todo el sector vinculado directamente al turismo va a tener un incremento en el costo fiscal municipal entre el 300 o el 400% en un contexto en el que no cabe duda que ha sido, es y será el sector más castigado por los efectos de la pandemia y el mal manejo que las autoridades han tenido para gestionar esta crisis. Debemos recordar que Capilla del Monte había adherido al pacto fiscal y en virtud de esa adhesión se dispuso un régimen simplificado, unificado de recaudación de todos los componentes impositivos: impuestos, obra social, previsional, DIAFIP, ingresos brutos provinciales y tasa municipal, con valores homogéneos en todas las localidades que adhirieron. Obviamente, la nueva ordenanza tarifaria contradice lo establecido en el pacto al incluir a todos los inscriptos en un régimen general. Lo cierto es que la adhesión al pacto fiscal mereció ordenanzas específicas para autorizar la firma de los acuerdos, compromisos y beneficios recíprocos entre los firmantes, municipio, provincia, nación, etc., cuyo desconocimiento requeriría al menos una discusión específica en este Consejo Deliberante, así como un conocimiento cabal de cuáles son. Por ejemplo, el mecanismo para retirarse del pacto fiscal. ¿Conocemos cuál es? Los efectos en el tiempo, por cuanto aún está vigente y posiblemente no sea inmediato. ¿Conocemos las consecuencias para el municipio con relación a la salida intempestiva de un acuerdo de estas características? Nada de esto se menciona ni en los considerandos ni en el artículo de las normas. Por el estilo de información de esta gestión, las decisiones importantes no se transparentan y deben descubrirse. Todo indica entonces que en la nueva tarifaria se eliminan los compromisos asumidos en el pacto fiscal. Si bien sobre esto no se dice ni una sola palabra en ninguno de los proyectos, lo que trae aparejado que se lleva a la misma condición a un pequeño emprendedor monotributista que a un negocio importante. Aún antes de la adhesión al pacto fiscal, existía un régimen municipal simplificado para los registrados en el monotributo. La nueva ordenanza termina con esto. Por lo que se deduce, del lado de la ordenanza, todos deben presentar declaración jurada, liquidar la tasa, contratar a un contador para poder satisfacer los requisitos impuestos con el consiguiente aumento de costos. La administración fiscal municipal, para muchos emprendedores de pocos recursos, va a ser más engorrosa que la provincial y la FIP, y muy costosa. En el anexo 1, que no voy a calificar, de actividades económicas, resulta claramente la poca dedicación para hacer un análisis pertinente y solamente copiaron conceptos absurdos. Tal es el caso, por ejemplo, de las actividades del rubro 84, que grava a la misma administración pública. Es decir, si se instala un cuartel de gendarmería en Capilla del Monte, deberá tributar 1.200 pesos por mes, cuando no se puede grabar el Estado Nacional. Sumado a esta tasa, se insiste en sostener en la ordenanza tarifaria una tasa de renovación anual de actividad comercial con valores que van desde 3.937 hasta 42.412, de acuerdo a una total discrecionalidad, por cuanto no se fundamenta por qué algunos rubros pagarían un valor y otros uno distinto. Recordemos que una tasa es una compensación por un servicio brindado y no un gravamen arbitrario según el capricho de un gobernante u otro. La tasa de renovación en otras localidades donde rige, por ejemplo La Falda, que me he tomado el trabajo de averiguar bien, opera como una oblea que al renovarse todos los años le da un instrumento a la municipalidad para condicionar su entrega a la situación de que el contribuyente esté al día en las deudas municipales. Obviamente que una oblea de este tipo no puede tener un costo, por ejemplo, de 42.131 pesos para un supermercado. Y claramente constituye, en la forma que está incorporada y por los valores pretendidos, una doble imposición con la tasa general de comercio e industria. Vale recordar que no existen precedentes de que durante los 4 o 5 años que se intentó poner en vigencia se haya podido recaudar, y que de intentar recaudarlos tropezaría con el argumento de que no hay diferenciación con la tasa de comercio e industria y constituye lisa y llanamente una doble imposición. Y de esto puede dar fe el contador Jimmy Vidal, que en todas las audiencias públicas anteriores siempre venía y señalaba y nos ilustraba sobre las dobles imposiciones. Tasa a la propiedad. Se intenta modificar la base imponible de la tasa a la propiedad, la que por el artículo 12 se aplicaría sobre la base de la valuación fiscal del inmueble. 1% si es edificado, 1,5% si es baldío. Pero si es inferior al año anterior, más el 45% se aplica esta última. Este cambio determina un efecto sustancial en la situación fiscal de cada contribuyente, ya que todos los inmuebles tienen asociado una evaluación asignada por catastro de la provincia. Se introduce la modificación. Se introduce la modificación como un artículo más para que no sea advertido por los contribuyentes, porque no está explicitado en la parte introductoria y para ser analizado y resuelto en un mecanismo de aprobación viciado de todo. En conclusión, todos estos abusivos mayores costos que se pretenden imponer desde la escasa legitimidad para hacerlo, dado que a la ya mínima expresión de contribuyentes que se encuentran al día, se los castiga con un aumento que a todas luces resultará perjudicial para las arcas municipales, por cuanto los que pagan sus tasas al día, al ver incrementados sus costos, posiblemente dejen de hacerlo. Señor Presidente, he tratado en estas líneas de fijar la posición de mi bancada referido al tratamiento de las ordenanzas de presupuesto y tarifaria para el año 2021. Por supuesto que lo he hecho consideraciones generales, sería muy extenso. Y como ya lo expresé, ante las circunstancias enumeradas, la falta de rigurosidad técnica en la elaboración de las normas que estamos estudiando y discutiendo, la falta de información pública, no pudiendo acompañar ninguno de los proyectos presentados, por eso voy a adelantar que mi voto es negativo en general y en particular. Y le voy a solicitar, sí, que se adjunte al acta que quede en el Consejo, los fundamentos que acompañan a el rechazo, mi voto negativo. Gracias, Presidente. Por nada, concejal. Bueno, habiendo escuchado atentamente, concejal, lo que usted ha leído, hubiera querido en la primera lectura a los dos, a Marcelo y a usted, concejal, que hubieran participado de esto, porque uno les respeta el pedigrí que ustedes tienen. Tienen muchos años de sapiencia en esto y podrían haber aportado mucho. Yo veo en esto una clara maniobra política. Uno puede estar en acuerdo, medianamente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Lo que yo no considero es dar el quórum y levantarse. Yo creo que con su actitud, con su acción, ustedes han dejado sin voz a buena parte de Capilla del Monte, a la gente que lo han votado. Yo creo que los votan justamente para decir: no estoy de acuerdo en esto, estoy de acuerdo en esto otro, o no, porque es la potestad de ustedes. Yo veo constantemente como que nos pone, concejal, en un lugar de tontos. A nosotros, como que somos, no tenemos palabra, ni voz, ni voto. Yo quiero decirle, concejal, que nosotros somos un equipo, las decisiones las tomamos en conjunto. El intendente es uno más del equipo, si bien es la cabeza del ejecutivo, el intendente es uno más en esto. Hablamos, trabajamos. Podemos equivocarnos, cómo no, sí, podemos equivocarnos. De hecho, el concejal Fumiato se quedó para la primera lectura, sugirió modificaciones y las hemos tomado en cuenta. Y las que han dicho del público también, no somos necios. No sabemos todo todo el tiempo. Y a mí, la intención para mí es tratar de construir, es como les digo, yo a ustedes les respeto el pedigrí, ustedes tienen muchos años en esto y pueden hacer mucho bien en Capilla del Monte. Me parece que la actitud que tomaron la otra vez fue una actitud meramente política, donde no se construye nada, donde la palabra de ustedes no quedó expresada, no está, simplemente está la disidencia de levantar e irse. Eso me parece una actitud hasta infantil, y lo digo con todo respeto a los dos concejales, porque respeto los votos y respeto a las personas. Este es un ámbito donde se debate, donde se debe debatir. Esta es la visión de que tiene el Ejecutivo para poder llevar las cosas a cabo. Hay cosas técnicas que se pueden contestar, sí señor, está la Secretaria de Finanzas para contestar cualquier duda, Gaby. Cualquier duda. Gaby, con todo respeto, parece que ahora fuera todo malo, pero recordemos también, y no me gusta hablar del pasado, y díganme si no han sido tratados por este presidente con absoluto respeto. Pero Gaby, todavía estamos esperando el informe del Festival Alienígena de 2018. ¿Qué pasa con eso? Antes sí, ahora no, ahora sí y antes no. ¿Cómo es el asunto? Las clases de moral

porque creo que es inconducente. El tratamiento del presupuesto es aburrido. Entiendo que se les debe haber hecho aburrido escucharme. Les agradezco que lo hayan hecho con atención y en silencio. Pero les quiero recordar que nada de lo que yo he dicho acá es personal y que no ha sido bajo ningún aspecto con ánimo de ofenderlo. Estoy convencida de que si se aprueba el presupuesto como está, este consejo va a estar pintado. Va a ser una escribanía cara. Nada más, presidente. Gracias. Muy bien. Iván. Sí. Sí. Si solo quiero contestar algo, concejal. Tiene razón, nosotros le estuvimos escuchando con mucha atención y con mucho respeto. Y usted recién habló de respeto. Y la verdad, que considerando lo que ustedes dos hicieron el otro día, fue una falta de respeto. Hacia nosotros por irse y no quedarse a dialogar, porque eso es lo que deberían haber hecho. Y sobre todo, ante la gente que los votó, que para eso están acá ustedes, para que dialoguemos. El diálogo y esto que acaba de leer ella debería haber sucedido el otro día. Es lamentable que no fuese así, pero esa es la realidad. No, pero esto me tomó 10 días hacerlo, listo, bueno. Estudiarlo, No lo podía estudiar en un día. ¿Va a seguir hablando, señor presidente, la concejal o...? Termina, Iván, por favor. Bueno, entonces, me parece que hemos demostrado, junto con el concejal de otro partido, como el concejal Fumiato, que fue el único que se quedó, que sí se puede dialogar con nosotros y que sí podemos corregir las cosas que hacemos mal. Y eso es lo que está a la vista. Y eso es lo que nosotros vamos a defender, señor concejal. ¿Sí? Nosotros acá somos democráticos. Que ustedes no estén y no quieran estar a la altura de los hechos es otra cosa. Nada. Presidente. Dejé que terminaran, que estaban hablando un tema. Primero, son posturas, concejal, presidente. Si uno se quiere levantar e irse, lo habrán visto en la Cámara de Senadores, de Diputados, se retiran, y no es una falta de respeto. Al contrario, son posturas nada más. Y se lo debo a mi gente, a la gente que me votó. Yo le doy respuestas a la gente que me votó, porque no estaba de acuerdo, aunque no hubiera balance, que podemos repetirlo una y mil veces, de qué forma y por qué fue, ya no tiene sentido, porque ya se está tratando. Y con un 45% de aumento que nosotros no estamos de acuerdo. Pero sobre todo porque no había documentación. Así que acá no fue, hubo nunca falta de respeto. Y siempre fuimos respetuosos, presidente. Si no, dígame cuándo no. Siempre fuimos respetuosos. Siempre nos hicimos presentes. Nos aplicaron la mayoría automática. En más de una vez, la concejal Bandín, el leído nota, diciendo que los votó el pueblo y que como tienen la mayoría... Y es verdad. Nosotros no decimos nada porque yo, en caso particular, voy a hablar por mí, me ha tocado ser oficialista y me toca ser oposición y sé cómo es. Pero le voy a decir algo, presidente. El Consejo Deliberante no es un brazo del Ejecutivo. Somos representantes del pueblo, no del Ejecutivo Municipal. No se confunda. Le dice, nosotros somos un equipo. Bárbaro, me parece bárbaro. Pero acá defendemos los intereses del pueblo, no del Ejecutivo Municipal. No es una extensión esto. No, no. Nosotros defendemos a la gente. Por eso, como yo voté en contra la primera lectura y escuché a algunos vecinos, yo voy a hacer dos, o sea, hay varias modificaciones que tenía, que ya le dijo Gaby Negri, no las voy a volver a repetir, no vamos a hablar siempre de lo mismo, no porque no se quiera ser reiterativo, sino porque si ya las enumeró ella. Pero por ejemplo, voy a dar un caso, ¿no? Que es la industria número uno que tiene el pueblo, que es el turismo. Ustedes saben que la semana pasada nosotros votamos una ordenanza donde la gente se tiene que volver a habilitar nuevamente anualmente. Hablo en el caso de cabaña, hotel, perfecto. Lo digo porque tuve reunión con ellos, quedaron muy preocupados y ahora les voy a decir el porqué. Primero, pagan mensualmente la tasa de comercio como cualquier comercio, más el 45%. Más una renovación anual de 8.450 pesos. Podríamos discutirlo si es mucho, si es poco. Ahora, ¿qué le damos a cambio al hotelero, al cabañero? Un servicio. Me va a decir la basura, la limpieza de calle. Bueno, en este caso de los hoteleros debería ser la página de internet, por ejemplo, que tiene el turismo, que siempre estuvo, gratuitamente, Y hoy yo le voy a leer, presidente, concejales, por publicidad en página web y folletería de la Secretaría de Turismo y Deportes, hoteles de 3 y 2 estrellas, 5.090 pesos mensuales. ¿Pagan más por estar en la página y en la folletería que de comercio? Cabañas, posada, hoteles, 4.524 mensuales. Otros alojamientos, 4.241 mensuales. Imagínense con esta pandemia y en esta situación en la que estamos, donde la gente, yo les voy a decir cómo viene la temporada al día de hoy. Muy mal viene. No es que sea negativo. Pueden hablar con cualquier cabañero, hotelero, las pocas reservas, porque en realidad todo sigue igual, no cambia nada, la gente está complicada, no tiene un peso, nadie sabe si la vacuna, ojalá resulte y tengamos toda la vacuna para que esto vuelva a funcionar normalmente como país, pero hoy estamos así, en una situación desesperante en lo económico. Yo creo que todos los rubros, hablo de este porque yo tuve reunión con ellos. Y una pregunta más para que lo evalúen: ambulancia municipal. En relación al costo del transporte por la utilización de la ambulancia municipal, se abonará únicamente un litro de gasoil común YPF, perdón. No sé, vale 65 pesos por kilómetro. O sea que ir a Córdoba y volver serían 200 kilómetros, 13.000 pesos. ¿Esas son las modificaciones que estás proponiendo vos para hacer? Le estoy diciendo lo que nosotros, a pedido de los vecinos, les decimos a ustedes si lo quieren rever. Ay, bueno, pero ¿y por qué no lo trabajamos todo en conjunto cuando yo? Porque si yo, José, porque si yo voté en primera lectura negativo. No nos votaron. ¿Cómo que no? Si nosotros dijimos, nosotros nos retiramos, porque dijimos que no estábamos de acuerdo, rechazamos eso, quedó en acta. No podemos tratar. ¿Qué hago yo? Les traslado, como puede haber sido cualquier otro vecino. Ah, está bien, ahora lo interpreto. ¿Me explico? No, porque pensé que te iba a decir. Y la hora de espera de la ambulancia, 566 pesos. Averigüé cuánto salía, porque recordemos que esta ambulancia no es de alta tecnología, es básica, es la que tenemos, no es crítica. Pero te conviene un remis. Pregunté, ¿cuánto sale un remis a Córdoba? 2.800 pesos. Hora de espera, 450. Y si son 3, 4 horas, podemos arreglar, sí, claro. Por decirte. O sea, sale mucho más barato un remis que la ambulancia, que es un servicio que tenemos al pueblo. Son cosas que yo les dejo nada más puntuales. Hay muchas más, pero no las voy a volver a repetir. Por supuesto que mi voto es rechazar totalmente el presupuesto y la tarifaria. Por eso no la trato. Les traigo lo que la gente me pide que les avise. Me corresponde hacerlo, porque son gente, no la que me votó, son gente. El espacio público de la ambulancia. Bueno, puede ser, bueno, pero lo verán, ya la estuvieron trabajando. No me corresponde a mí. Yo traslado el pedido que me hicieron, en este caso, cabañeros y hoteleros, en este caso, gente que por ahí me dice, y lo de la ambulancia, como es, bueno, quizás lo revean, si ustedes lo consideran y lo van a modificar, o no, está en potestad de ustedes. Pero por ahí hay algo más grave, porque son las potestad de que nosotros estamos perdiendo para dárselo al Ejecutivo, creo que las aclaró, no las voy a volver a repetir, no voy a volver a repetir porque quedó muy claro. No podemos hacer eso. ¿Cómo vamos a permitir que un importe para una obra pública se cambie, se ponga para esto, se saque para acá? ¿Ustedes lo leyeron bien? Bueno, sí, lo escucharon porque son los puntos textuales. Por eso. O sea, no, pero y sobre, está prohibido por la ley. Aparte, pero aparte siempre, cuando hay una modificación de presupuesto, siempre pasó por el Consejo Deliberante. Se pueden cambiar los destinos de los fondos. Es una cosa que está prohibido y lo tenemos como ordenanza. Primero porque la ordenanza está por debajo de una ley. Está clarito, ¿eh? No es que lo estamos inventando y no es política, presidente. Es la realidad, lo que está escrito, nada más. Estamos repitiendo eso. Por eso no le voy a ganar más tiempo. Nosotros habíamos votado nuestro espacio en primera lectura, que no acompañábamos, y lo dejamos bien en claro. Para mí la postura que nosotros tuvimos clara, quizá para usted no, y tenemos la potestad de levantarnos, no es falta de respeto, se lo vuelvo a repetir mirándolo a los ojos. Ni nos escapamos, ni olvidamos el diálogo, al contrario, siempre tuvimos diálogo. No compartimos esto, porque acá hay cosas muy graves. Pero bueno, cada uno es responsable de sus actos, todos los que estamos en la función pública. Así que mi rechazo es al presupuesto y tarifaria, así que, pero le dejo estas inquietudes que me dieron los vecinos y bueno, escucharemos lo que ustedes tengan de modificación y demás. Muchas gracias, presidente. Por nada, concejal. Permítame decirle una cosa. Siendo oposición, yo no esperaba otra cosa. Me parece normal lo que usted ha hecho. Y yo respeto eso. Yo respeto. Me parece normal que usted lo rechace. Estamos en diferentes fuerzas y tenemos visiones diferentes con respecto a un montón de cosas. Pero bueno, lo que uno tiene que tratar de buscar también es el consenso. Y lamentablemente no pudimos en la primera lectura, como sí lo pudimos hacer. Las sugerencias que trajo el concejal Fumiato las hemos atendido. No somos gente cerrada. No somos gente cerrada, no voy a interrumpir. Que no nos interesa lo que piense el otro, porque es como le dije, concejal, usted tiene muchos años en esto y podría haber aportado muchísimas más cosas desde su conocimiento, desde su sapiencia, para poder llevar adelante lo que uno tiene pensado. Por ahí lo que uno piensa a lo mejor no está bien, a lo mejor sí. Pero bueno, de eso se trata el diálogo. Nada más, Gaby. Presidente, solo recordarle que el día jueves, cuando se tomó estado parlamentario el presupuesto a las 19 horas, yo personalmente le mocioné que tuviésemos la primera lectura el día lunes, y el concejal Rodríguez lo volvió a reiterar, y la concejal Bandini vino con la moción de que había que hacer la primera lectura el día sábado, con menos de 48 horas. Entonces, no, yo no quiero, no tengo ánimo de debatir, pero a toda acción le corresponde una reacción. Y hay gestos. 36 horas teníamos para estudiar el presupuesto. Le pedíamos que lo aplazaran 24 horas más. Y la respuesta fue no. Nosotros tenemos la mayoría, decidimos que sea el sábado. Bueno, entonces, miremos toda la película. Yo no me gusta estar recordando estas cosas, pero así fueron las cosas. Así fueron las cosas. Se presentó el proyecto, entró, tomó estado parlamentario un jueves a las 19 horas y el sábado, no recuerdo qué hora, a las 18. A las 18 estábamos aprobándolo en primera lectura. Estábamos haciendo la primera lectura. Imposible, sin un balance, sin nada. Imposible estudiar tarifaria, impositiva y presupuesto de la Administración Central y de la EMOS. Y le habíamos pedido un día más. Un día más. Pero, y nos dijeron no. Concejal, era primera lectura. ¿Y? Hay un despliegue hasta la segunda lectura también. Pero discúlpeme. Yo no puedo aprobar una cosa en primera lectura sin poder leerla concienzudamente. Justamente, si usted se hubiera quedado, hubiera dicho no. No, presidente, no es así. No, es mi visión. Es mi visión, no, de. Discúlpeme. Es mi visión de la política de las cosas. Usted puede decir, mire, ¿sí? Yo no estoy absolutamente de acuerdo y bueno, no podemos. Pero no, es la potestad nuestra también en su momento. Creímos que era mejor el día sábado, pero por algún motivo pienso que haber ganado las elecciones y tener una mayoría es malo. Porque nosotros les levantamos la mano automáticamente, les imponemos la mayoría. Recuerde, como usted bien dice, vea la película de todo el año y hemos hablado con usted. He hablado con usted, concejal. He hablado con usted, ¿o no? ¿O no? Entonces la mayoría, el pueblo nos dio la mayoría, consideramos que era lo mejor, pero por algún motivo pienso que hay como un prejuicio, que es todo maldad de este lado, y del otro lado está todo bien, pero no entiendo. Usted ha sido mayoría concejal también. Vamos, por favor. Quiero votarse en general. Sí, estamos de acuerdo. Sí, tenemos que hacer la votación del presupuesto general. Presupuesto y tarifario y impositivo, ¿van a hacer parte por parte? No, vamos a hacer todo en una y después hacemos las modificaciones. ¿Puntuales? Sí, sí. No, no, vale, esto no está bueno. Claro, primero que se salga la presión general. Tiene que someter a votación el presupuesto en general, la tarifaria y la impositiva. Bueno, vamos a someter a votación en general el presupuesto, la tarifaria y la impositiva. Bueno, si estamos de acuerdo, comenzamos. María José. Afirmativo. Afirmativo. Salomé. Afirmativo. Fede. Bueno, no voy a extenderme para esta parte, simplemente fundamental el voto, como lo dije en la primera lectura también, expresamos frente a todavía no hemos conocido ni las modificaciones ni esto, así que ratificamos el voto negativo como hicimos la primera vez y estudiaremos ahora en particular. Bueno, los concejales ya habían adelantado su voto negativo, mi voto es positivo, secretario, toma nota por favor, sigamos. Bueno, vamos a alargar, voy a leer los títulos del presupuesto primero. ¿Quieren que empecemos por el presupuesto? Por favor. Área 1, Intendencia. Perdón que lo voy a... ¿Van? ¿Por qué? Y no leen las que van a ser modificadas para no leer todos los puntos. ¿O querés leerlo todo? ¿Cómo que? Digamos, me parece que va a ser más producto. ¿Están? Bueno, entonces empezá vos y se lo vamos marcando en qué lugar están hechas las modificaciones. No tengo ningún problema. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? En el área número 2, ¿la tienen ahí a mano? ¿Área qué? Dos. En el presupuesto. ¿Qué sería el área número 2? Área de Gobierno y Coordinación Institucional. ¿Acá? Ahí está el número de área. Se le dio apertura al área de seguridad ciudadana. ¿Lo tienen ahí en mano? Uh-huh. Lo tenemos, José, ahí. Con un presupuesto de 2.450.000 y algo, no lo tengo bien especificado. Y lo tenés vos ahí. Sí, pero en el punto 2, área 2. ¿Pero en qué partida? En la partida de eso. Ya. Lo que pasa es que vos no lo vas a ver ahí, Gabriel, porque no tenés el presupuesto modificado. El área 2.1.0, dirección de participación. Pero perdón, ¿cuándo se modificó? La modificación, nosotros tenemos perdón, una copia de la vieja y lo que estaríamos haciendo ahora es la modificación. No, perdón, de perdón, la perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, presidente, porque... No. Discúlpenme. ¿Cómo puede ser que vos tengas un presupuesto y yo tenga otro? No, es el mismo que se trabajó, lo que se van a hacer ahora es... Te estoy informando cuál es la modificación. Mira, esto es un cuaderno y son modificaciones. Claro. Eso es lo que te está diciendo ella. Y ella acá está chequeando lo otro. Fede, decime, estoy preguntando favor, cuál es la partida. ¿Cuánto que tenías en el primero? Yo estoy trabajando con el modificado. ¿Lo trajiste? En el área 2, en el punto 2.0101, dirección de participación. En ese presupuesto no te va a figurar 2.820.000. Claro, no te va a figurar en ese FED porque no se le había dado apertura y en una de las solicitudes que vos hiciste y que hicieron incluso en la audiencia pública fue porque no había presupuesto para seguridad ciudadana. Entonces, como eso no estaba desglosado, ¿sí? Se desglosó, se le dio apertura, entonces ahora hay un punto en el que figura en el que dice la partida Seguridad Ciudadana con... ¿Digo? ¿Sí? 4.958.350. Pero vuelvo a preguntar cuál es la partida. La partida es la 02011. 00. Una subárea de la Secretaría de Gobierno y Coordinación Institucional. Márcaselo aquí, señor. Apenas empezás, Gaby, en la tercera hoja. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, eso va a ser. La cuota anterior era de 2.800.000 y ahora es de 4.958.350. Perfecto. Bien. Gracias, concejal Ardín. De nada. Vamos al área. Participación número... ciudadana se elevó. No, seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana se elevó. Seguimos. Vamos al área número 4, que es Secretaría de Gestión Ambiente y Territorio. Sí. Tiene que figurar el monto detallado de cada obra y al final del proyecto de ordenanza está la fundamentación para los programas. Una preguntita nada más para saber. ¿Sí? Sobre el articulado, no hay modificaciones. Sí, ¿querés sí. que vamos primero al articulado? No, no, es para saber, si, porque como está primero capaz que lo pasaba. Como vos quieras. Como te digo, lo mismo. Sí, dale, el quiero saber nada más si está ahora. Se me pasa eso. Esto era... Secretaría de Gestión, Ambiente y Territorio. Está el monto detallado de las obras y la fundamentación de cada programa está al principio, José, lo tenés que leer. ¿Es este? Sí. Está medio turbio para leerlo, pero bueno. Ambiente, ¿no? Gestión del ambiente. Programa de sistematización de conexión peatonal sobre la Ruta Nacional 38. Cuando hablamos de programa no se puede entender solo en arreglar y pintar una pasarela. Eso pertenece a otras gestiones anteriores. Nosotros haremos rediseño y mejora de la plazoleta de ingresos del centro, una rampa desde el ingreso hasta la pasarela que tendrá el desarrollo de 50 metros para que sea apta para sillas de rueda, carritos de bebé, bicicleta, algo más dice acá, ciclos, motociclos quizás dirá, etcétera. Será de hormigón armada y tendrá barandas reglamentarias. Reparación de barandas, limpieza y pintura de la pasarela existente, incluyendo el piso y su demarcación en dos carriles y la base de hormigón premoldeado. Ejecución de camino peatonal de cemento aislado desde la pasarela existente hasta su empalme con la calle Sarmiento, sector del barrio Zapato. Ejecución de nueva iluminación en todo el sistema de conexión, en donde la pasarela la pasarela es solo una parte. Programa de reparación, mantenimiento, riego y señalización de calles de tierra. Este programa reconoce como acciones sobre la red vial de tierra las mencionadas. Se desarrollará durante todo el año y es variable conforme a la lluvia. Se implica también una interacción con el programa de sistematización de desagües fluviales. Podemos decir que está orientado fundamentalmente las vías de acceso a los diferentes barrios y tiene como principal objetivo facilitar la circulación de los vehículos de transporte público, seguridad, salud, bomberos, etc. Involucra como insumos más destacados la tierra para rellenos, materiales aglomerantes para mejorar la compactación de los rellenos, cal, cemento, boca de cantera, me parece que dice, 0,20, piedra, pedregullo, arena, etc. Los otros insumos importantes son los materiales necesarios para la señalización de calles, nomenclatura y de indicciones y prohibiciones viales, caños, chapas, galvanizadas, loteos, etc. Programa de bacheo, recuperación y señalización de calles con pavimento. Al igual que en el punto 2, esta será una tarea sistemática sobre el universo, esta vez de las calles con pavimentos de hormigón o adoquines de cemento. Lo único que cambia son algunos insumos en el asfalto frío en este caso. La variedad y la cantidad de situaciones indica que atacaremos por orden de gravedad e importancia, aunque es nuestro objetivo desarrollar este programa en forma permanente por los 3 próximos años a fin de poner en condiciones todas las calles. ¿Se dieron los montos nuevos? Sí. Tengo dos más. Perdón, pensé que habías terminado. Programa de sistematización de desagües pluviales, construcción de badenes, canales y retenedores de agua de lluvia. El programa prevé la intervención permanente y sistemática a fin de corregir situaciones derivadas del deterioro y falta de conducción superficial de aguas pluviales. En caso se trata de limpieza del deterioro y reparaciones del sistema existente. En otros casos de ejecución de nuevas conducciones, agregándolo que hasta aquí nunca se hizo, que es la construcción del sistema de retención de agua de lluvia para mejorar humedad de suelo y evitar que todo el agua de lluvia adquiera determinada energía en su desplazamiento rompiendo las calles y aumentando el aporte sedimentario al dique El Cajón. Y no leo lo que dice al final. Los materiales a emplear serán piedra y hormigón principalmente. Programas de mejoras edilicias para el Hospital Américo Luqui. Siempre con la temática de realizar trabajos encadenados y relacionados entre sí. En primer lugar, existe una reparación y renovación profunda del sistema de distribución interna de agua potable y desagües, cloacas y pluviales. En segundo lugar, se deberá realizar una nueva impermeabilización sobre la cubierta de techos que se reconoce en distintos sectores de deterioro y gravedad diversa. Es sabido que la erogación para realizar estas tareas es importante, ya que se tratan de materiales y accesorios de alto costo, cañerías, termofusiones, accesorios, llaves de paso, flotantes, caños y accesorios de PVC, membrana líquida, etc. Por otra parte, se hace necesario techar la parte de cocheras que aún se encuentra sin cubierta de chapas y una serie de modificaciones internas que mejoran la funcionabilidad del edificio, que se harán de manera progresiva en un plan de mediano plazo. Eso con respecto a lo de las obras. Una cosita, ¿no? Sí. Ahora vemos, no sé, pues se corrigió los montos también. Sí. O el monto, bueno, decir primero, después. El monto de ambiente. No, de las obras. No, de los programas. Claro, sí. ¿Vos lo tendrías? Esta parte, sí. En este Alex. Programa de reparación, mantenimiento, riego y señalización de las calles de tierra, 2.235.000. Programa de bacheo, recuperación y señalización de calles con pibano. Perdón, ¿puedes indicar la página? La segunda página, por supuesto. Está en el estado. Ante. Una vez. Programa de bacheo, recuperación y señalización de calles con pavimento, 1.833.742. Programa de sistematización de desagües pluviales, construcción de barreras, canales y retenedores de agua de lluvia, 2.010.681. Programa de sistematización de la conexión peatonal sobre Ruta Nacional 38, Pasarela Barrio Zapato Norte, Barrio Centro Barrio Zapato Norte, 1.978.500. Programa de reparación y refuncionalización del comedor de ancianos y construcciones adyacentes, puesta en valor de pileta ex ACA, 100. Gracias. Programa de mejoras edilicias para el Hospital Américo Luqui, 2.314.235. Lo demás queda con esos 100, por lo que ya explicamos en la primera lectura. Sí, una aclaración nomás. Sí. El pedido por ahí se había hecho, lo hablamos con la secretaria. No era una, solo una fundamentación, en realidad era cuando, como yo expliqué la otra vez, a mí me toca siempre también presentar proyectos para financiamiento y nosotros nos piden los presupuestos, es decir, nosotros vamos a gastar esto porque esto vale esto. Y hay una proyección del valor de las cosas que se van a comprar. Eso, pensando en que hay un área que se dedica a proyectar eso y un arquitecto a cargo, nos parecía... es un acto mínimo indispensable como para, porque fuera de eso no sabemos a qué se deben también los, sobre todo cuando es un programa que evidentemente tiene alguna proyección, pero bueno. Bueno, vamos. Ahí la sala. Sí, perdón. Seguimos con el área 404 en la parte de subsecretaría de aumento de ambiente. Se aumentó el monto era de su Secretaría de Gestión de Ambiente, era de 14.952.143.35. José, ¿me tirás el monto nuevo? Para que no lo encuentro. Sí, tenía 12 millones de parcel de sueldo. ¿Y otro cuánto tenés? La Secretaría de Gestión de Ambiente y Territorio. Ah, sí, di el general, ¿no? Sí. Sí. 14 millones, dije, y el anterior. 147.817.213.14. Ese no cambia. No cambia, gracias. ¿Está? Bueno, quería hacer la aclaración porque nosotros... se vio la observación que vos habías hecho sobre ambiente. Bueno, primero que antes, había el año pasado había quedado como Dirección de Ambiente, ahora se le subió la categoría como subsecretaría, Y de todos modos, ya nos avisaron desde el Ejecutivo que hay pedido de maquinaria para el basura. Hay un plan nacional para la gestión de residuos. Así que por ese motivo no hay mucha modificación en ese, por en ese monto, planta, ¿se entiende? Para el plan, claro. Para el tema maquinaria. ¿Qué es lo que se cambió, decís vos, de la subsecretaría? No. El estatus. Ya estaba, en subsecretaría. Sí, no, pero digo, si se modificó algo de las observaciones. Sobre todo la audiencia pública, hubo muchas en ese sentido. Bien, sí, el de bienes, claro, el de bienes de consumo, ¿o no? Tenía 14 millones. 14.952.143. Eso está bien. Después. Perdón, entonces ahí no hubo modificaciones. Que no, lo que sí nos avisaron es que ahí hay una obra grande que tiene que ver con lo que es la gestión de residuos, que lo va a bajar Nación. Sí, eso no sabemos cuál es. Eso no hay, eso no hay. Debiera estar expuesto igual. No sabemos. Hace dos semanas teníamos un vertedero en Cruz del Eje. Debiera estar puesto igual. No, y después si hay una obra prevista por Nación. Vamos a suponer, de 20 millones de pesos, debieron estar acá en la pensión. No. Después, si no viene, ¿por qué? Porque si viene, ¿cómo los pone? Sí, igual que esto. Igual que se desglosó, sí, el secretario de Ambiente se desglosó, perdón. Se le dio apertura, en realidad, porque estaba, pero se le dio apertura a la partida de zoonosis. Que en realidad antes no estaba detrás. ¿Cómo? Siempre existió. Está bien, pero yo estoy aclarando con respecto a lo que trabajamos junto, lo que propuso Federico y lo que vimos en la audiencia pública. Ya sabemos que existió. Y no es que no existía, estaba denominada de otra manera. Dale. Zoonosis, que no estaba detallada y se duplicó. Casi se duplicó de 250.000 a 456.000. Eso también fue en base a la diferencia de lo que hizo el doctor Jaco. ¿Pero la data de la audiencia pública? Él pidió eso. Bueno, lo tomamos en cuenta. Pero el presupuesto está igual. Ahí está. ¿Cómo? No. No. No, después te doy una copia de las modificaciones que queda. Estaba 250.000 y pasó 456.000. Yo digo, el presupuesto general. De la Secretaría de Gestión del Ambiente del Territorio. No, no se modificó, da igual. Se modificó con la otra parte. Se desglosó y se le dio su lugar, pero está igual. No, se le dio apertura. Claro. Está bien, se le sacó otro lugar. Claro. Se aumenta el presupuesto. Exactamente. En el área número 6, que es Secretaría de Políticas Sociales, en la Dirección de Empleo y Economía Social, se le dio apertura a eso. Que no estaba antes. O sea, en realidad sí estaba, pero no estaba detallado. Entonces se le dio apertura para que lo puedan ver. No, acá no lo vas a ver, el que estar en eso. Acá. Centro de cuidado infantil. Bueno, y el comedor de ancianos, que depende de ese mismo, pasó de 1 millón a 2 millones y pico. No me acuerdo bien los montos. Hubiera sido más fácil por ahí si nos mandaban eso. Sí, sí. Lo teníamos hoy y ya lo podíamos ver. Pero bueno, para eso son las modificaciones. Todo este trabajo se hace en comisión. Por eso. Pero bueno, si hubiera quedado la primera lectura y Carlos no hubiera podido sugerir. Perdón. Bueno, entonces no hagas acotaciones. Una cosa la por favor, no hagas acotaciones. Si usted no conoce la técnica parlamentaria, no hable. Porque yo no la conozco y no tengo obligación, ¿viste? Por favor, presidente. Pero si nosotros estamos haciendo los aportes que hemos trabajado en base a lo que Federico nos recomendó con el equipo de él y a lo de la audiencia pública, ¿por qué tenés que interrumpir? Con tus acotaciones. Sí, ¿interrumpiste? ¿A quién interrumpiste? A mí me interrumpís. Por favor, por favor. Con tus acotaciones. Por favor, de a uno, respetémonos, por favor. Aparte, perdón, presidente, leyó como 10 hojas de descargo y sigue hablando. Y voy a seguir hablando, pero... Y ahí sigue hablando. Por favor, Gaby, pedime la palabra, sabes que te la doy. Termina, sí, Salomé, presidente. Por favor. Sí, presidente. Claro, pero que no siga interrumpiendo, Pancho, por favor, porque permiso, si no... Presidente. No, permiso, porque presidente. Estamos con la lectura de las modificaciones termina que hemos estado trabajando. Termina con eso, ya te doy la palabra, Gaby. Y que no nos ha llevado mediodía. Termina, por favor. Antes Salud. Estaban bien hechas las cosas, ahora son malas. No, no, no, sí, más vale. Sí, vale, claro. Seguí, por favor. Para mí no, siempre estuvieron mal. Ojalá la gente me quede... podamos dar de gusto. ¿Dónde me quedé? Ah, ¿cómo? En comedor de ancianos. Bueno, ahí ya lo habíamos leído, lo de comer. Espera, habían dicho lo de la dirección de promoción de la. Claro, ahí se desglosó, se le dio apertura a la Dirección de Empleo y Economía Social, que si bien estaba considerado dentro de la partida general, no estaba desglosado. ¿Te acuerdas que Tatiana Díaz, el día de la audiencia pública, explicó que había muchas cosas que sí estaban, pero que no se les había dado apertura? El punto por punto no estaba. Dirección de Promoción de Empleo y Economía Social, 628.000 pesos. Y tiene todo el detalle de lo que comprendería la Dirección de Empleo. ¿Puedes leerlo? Sí, bienes de consumo, combustible lubricante, útiles de escritorio, otros bienes de consumo, servicios no personales, servicios técnicos profesionales de terceros. ¿Eso cuánto? Pasaje, ese es de 300.000. Servicios técnicos y profesionales de terceros, pasajes viáticos, movilidad y compensaciones, perfeccionamiento y capacitación y otros servicios no personales. Transferencia para evaluaciones corrientes y transferencia al sector privado, otra transferencia para evaluaciones corrientes. Se pidió en la audiencia pública si una, y el año pasado tenía un presupuesto de 300.000 pesos para apoyo al emprendimiento de la economía social, ferias y demás. Eso no está detallado. Eso está contemplado en el área de. Claro, en eso. Sí, está. ¿Vos te referís a un presupuesto participativo? No, a un presupuesto para el apoyo al emprendimiento de la economía social. Sí, ahí lo van a manejar desde la área de emergencia social, que lo va a hacer Leticia. Está ahí. Está contemplado. Se le sumaron 75.000 pesos más. Para eso. Seguimos. Ahora te lo paso. Bueno, lo del comedor de ancianos, que ya lo habíamos dicho. ¿Querés que te lo...? Bueno, te lo marco, lo vas a ver vos. Sí, pero no lo voy marcando. No, léanlo, lo que se modifique, leámoslo así. No. Dale. Digo, los monto, por ejemplo, de la Dirección del Empleo de Economía Social. Porque si no, vos me lees los títulos. Pues, pero... Dirección de Promoción de Empleo y Economía Social, 628.000 pesos. ¿Por punto? Porque ahí es donde está. Bienes de consumo, 28. Lubricante, combustible, 10. Útiles, 13. Otros bienes de consumo, 5. Servicios no personales, 300. Servicios técnicos profesionales de tercero, 250. Pasajes viáticos y movilidad, 10.000. Perfeccionamiento y capacitación, 25.000. Otros servicios no personales, 15.000. Transferencias por evaluaciones corrientes, 300.000. Transferencias al sector privado, 150.000. Otras transferencias por evaluaciones corrientes, 50.000. Seguimos. Subsecretaría de Inclusión y Emergencia Social. En la parte de asistencia a adolescencia. Sí. Y familia. Y familia. Sí. Ese monto aumentó. Te lo leo, Subsecretaría de Inclusión y Emergencia Social, 2.6 mil, no. Y escuchaste, Subsecretaría, ¿no? Antes era Dirección, ahora es Subsecretaría. Sí, eso ya estaba en la primera lectura. Estamos hablando de la primera o la segunda. 2.6.009.49. ¿Está bajo entonces? Bajó. ¿Cuál? La de ¿cuánto lo tenías vos? 2.106.000. Y acá la tengo en 2.6 6.9.49. Bueno, quedó personal 501.954, personal permanente 501.854, bienes de consumo, después están los servicios no personales y después viene la Dirección de Asistencia a la Niñez, Adolescencia y Familia con 504.145.50. Hasta ahí quédate, espérame un segundo. ¿Cuánto decís vos que tiene ahí ese ítem? 504.145.40. Y sería 006-00101, Dirección de Asistencia a la Niñez y Adolescencia y Familia. Sí. Bueno, eso estaba en 304.000, no. ¿Y ahora está en? 504.145.45. ¿Está? Dirección de Promoción y Protección de Derechos de Víctimas de Violencia de Género, 1.974.674.75. ¿Y ese estaba? 1.800.000. Estaba en 1.800.000 y se fue a 1.974.74.75. Subió. El comedor de ancianos Juan Domingo Perón estaba en 800, teníamos el año 2019 para violencia. Y no se hizo nada, decime. Y había dos abogados y dos psicólogos. Y menos mal. 1.247.212. ¿Comedor de ancianos? Sí, sí. Un millón. Pregunto una cosa. Alimentos para personas está en este fiscal. El permiso, sí, sí. Porque si no parece un enfrentamiento entre los que fueron gobierno y los que están en gobierno, y la verdad que en algún punto es un poco agotador, porque si no estamos entrando todos en la misma bolsa, nosotros hemos cuestionado las políticas del pasado y hemos cuestionado esta. No entiendo si hay una fundamentación en lo que se expresó, que nosotros estemos aumentando en un presupuesto de 600 millones de pesos, que creamos que aumentar. ¿Cuál presupuesto de 600 millones? El presupuesto general, presidente. Entre la municipalidad y estamos hablando de un presupuesto de 600 millones de pesos. En ese presupuesto, donde tenemos, por ejemplo, 171 millones, no me acuerdo, en sueldos de finanzas, estábamos, porque la sugerencia nosotros la hicimos con algunas marcaciones de lo que estaba muy superado. Uh-huh. Eso que estaba muy superado no se ha reducido, por lo menos no hemos visto. Como por ejemplo, ¿qué fue? Por ejemplo, la de finanzas, estaba en un 170% aumento. Sí, lo bueno, que pasa es que todo el consejo van a modificar su proyección, van a modificarlo. Yo estoy diciendo, por terminar, no, sí, por favor. Estoy diciendo, hicimos observaciones diciendo, acá hay un aumento probablemente que no se evaluó de todo, a lo mejor hubo un error o falta de cálculo. Si pedimos para niñez, adolescencia y familia o para víctimas de violencia de género, un año que, porque digo, se puede decir que se hizo poco o no se hizo nada, pero este fue un año trágico en ese sentido, o sea que tampoco nadie puede estar exento. ¿Cuál es la fundamentación para decir aumentamos 100.000 pesos? Eso es lo que me sigue, si es para conformar al sector, me parece que no va a quedar, sabemos, ustedes lo saben. Porque yo creo que nada es suficiente para conformar el sector, yo voy a hablar desde el género. Y te puedo decir que todo lo que nosotros podamos incorporarle al género va a ser insuficiente. Lo que te puedo dar es la garantía de que nunca se desatendió absolutamente a nadie y están todas las políticas dispuestas para ayudar y contemplar cada uno de los sectores que sean necesarios. Bueno, vamos a ver el presupuesto. Sí. Yo también lo planteé. Hasta ahí lo del presupuesto, hasta ahí lo de violencia de género era lo último. Y el presupuesto. Y el comedor de ancianos, me había dicho, perdón, que ¿sí? lo perdí. Sí. Y el comedor de ancianos, alimentos para personas, 1.247.212 estaba. Sí, y pasa. Era 2 millones. ¿Cuál, perdón? Ya te digo, para. 006-002. Exactamente. 006-002, comedor de ancianos, 6.145.607.70. ¿De cuánto? De 1.000.000. De 5.360.000.19.70. ¿Y alimentos para personas? Decís que fue. Alimentos para personas pasó, quedó en 2.032.800.32. Ahí está. ¿De cuánto era un, antes? Un millón. No tengo el viejo para defenderlo. De 1.247.212.32. Bien. Y después se le incorporó, como lo habías tenido presente, que siempre fue cultura y educación, que habían puesto solo cultura y sigue respetando el mismo. Cultura y educación, así que se lo contemplo y se lo coloco. Sí, antes tenía, yo lo marqué, que había un presupuesto para claro. Educación y ahora no había un presupuesto. Bueno, está contemplado. Eso sería lo que está contemplado entre la Secretaría de Cultura y ahora Educación como era antes. Bueno, eso sería en cuanto al presupuesto, ¿sí? No nos queda nada del presupuesto, ¿no? No, porque me parece que el articulado era en la tarifaria, sí. Sí. El artículo 5 y 6 de la tarifaria. Yo creo que digamos con el presupuesto primero. Terminemos con el presupuesto. Yo pediría 3 minutos si me dan de 4 intermedios. Sí. Un poquito nada para consultar si puede ser. Está bien. Claro. ¿Les parece? Sí, está bien por mí. Gracias. ¿Para qué me falta? Lo que vamos a leer, los títulos, el valor anterior y el valor nuevo. Sí, de las modificaciones de presupuesto. Vamos. Se levanta cuarto intermedio. Se pasa en limpio las incorporaciones y las modificaciones del presupuesto. Okay. Empezamos. Vamos nomás. ¿Yo? Sí, empiezo. Área 02. Se le dio apertura al área de seguridad ciudadana con un monto de 4.958.350 que no había estado contemplado. Bien. Área desglosado. Había estado contemplado, no desglosado. Área 04, Secretaría de Gestión de Ambiente del Territorio. Sí. Se hizo modificaciones a la apertura de las obras, quedando el programa de reparación, mantenimiento, riego y señalización de las calles de 2 millones pasa a 2.235.000. Para, lo que se desglosa, léelo bien en voz alta y bueno, vos solo tenés el importe anterior, vos decís el nuevo y lo que se abre, así queda. ¿Cómo estamos haciendo? Sí. Programa de bacheo, recuperación y señalización de las calles con pavimento de 2 millones se modificó a 1.833.742. Otro de los análisis también que había entrado en cuestión por el tema del valor fue el programa de sistematización de desagües pluviales que también estaba en 2 millones y esa se sube a 2.010.681. Y por último, lo que también se modificó es el sistema de conexión peatonal sobre la Ruta Nacional 38 de 2 millones a 1.978.500, que es el programa 0402004. Y por último, el 05 es el programa de mejoras edilicias para el Hospital Municipal Américo Luqui, que estaba en 2 millones y pasó a 2.314.235. ¿Seguimos? Sí. Secretaría de Políticas Sociales, área 6. Dame 2 minutos que llegue. Sí. ¿Para despedir? Sí, sí. 6. Se le dio apertura a la Dirección de Empleo y de Economía Social. Con un monto de 628.000 pesos. En la misma, la 006-00101, Dirección de Asistencia a la Niña, Adolescencia y Familia, tenía un monto de 304.145.45. Y ahora tiene 504.145.45. Antes era dirección y ahora es subsecretaria. Y por último, el comedor de ancianos. Estaba en... Ya te digo, 1.247.212.32. Y ahora se fue a 6.145.607.70. Y se me perdió. No, porque está ya en violencia de género, está dentro de Subsecretaría de Inclusión y Emergencia Social. Ese aumento está ahí dentro de violencia de género, está dentro de ese aumento. Está incorporado dentro del aumento, sí, de subsecretaría de 304.145.45 al que dijiste vos antes. Déjame que lo encuentre. Soy 1.974.674.75. Bueno, creo que esas son las modificaciones que se han tenido presente para tener en cuenta en el presupuesto

de dónde podíamos sacarlo, es decir, que estaba claro que solo con un aumento del 20% de los sueldos. Por lo cual, como no nos hemos puesto el sueldo tampoco, la dieta en el caso nuestro, no sabemos cuándo va a cobrar, pero acá está pautado el 44% de aumento en los ingresos del personal permanente, que seríamos nosotros y el secretario. ¿Me permitís hacerte la aclaración? Presidente, sí. ¿Me permite? Sí, Salo, por favor. El aumento no es del 43,92 como marcaste vos. Es únicamente del 30% en una proyección de 13 meses. ¿Por qué 13 meses? Porque se cuentan los dos SAC como un sueldo más, ¿sí? Y en ese 43% de aumento que ves vos, no estás quitando todos los aportes. Por eso es el 43% de aumento. Es del año pasado, siempre se hacen aportes. Es exactamente, sí. Pero bueno. Pero vos estás viendo, esa es la aclaración que yo tengo hacerte. No, no vale aclaración. Si vos tenés, tomá el presupuesto 2020. Y 2021 siempre los aportes estuvieron. Lo que hay es un aumento de la dieta del 44%. No es del 44%. ¿Y qué antes no estaban los aportes del año pasado? Se ve que antes las otras administraciones... No, el presupuesto del año pasado fue presentado por su propia administración. Fue una réplica de los presupuestos anteriores, quiero recordar. Pero bueno, criterio es ese, está perfecto. Yo solo te hago la aclaración porque hablamos con la Secretaría de Finanzas y nos explicó eso. El aumento es del 30% en una proyección de 13 meses, ¿sí? Y dentro del presupuesto está contemplado los aportes, ¿sí? Sí, siempre están. Por eso, pues, no, imposible que haya pasado, no sé, el concejal fue el que lo avaló, pero... Sí, seguramente deben saber más que una contadora, así que no voy a objetar tu opinión con respecto a eso, solo quería hacer esa aclaración nada más. Bueno. Está bien. Cualquier persona puede entender que si de un año a otro hay 44%, es 44% de aumento. Lo de gestión de residuos sólidos urbanos, que me marcaban acá como una expectativa de que el Gobierno Nacional financie maquinaria. Nosotros, cuando en el documento lo que pusimos en realidad era monto para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Eso no implica solo la maquinaria, en realidad casi que es lo secundario, sino cómo van a ser las campañas, cómo va a ser una circulación que tengamos. No tenemos hoy, por ejemplo, ni los tachos de recolección diferenciada, hemos caído muchísimo en esa política, entonces eso conlleva un presupuesto municipal. Pueden llegar a venir una chipeadora, puede llegar a venir una máquina, una cinta, pero lo cierto es que para una gestión local, personal, no tenemos personal, bajamos de 3 turnos a un solo turno. Es decir, en ese sentido, creo que tampoco estaría satisfecho tampoco. La promoción y protección de víctimas de género es aproximadamente 160.000 pesos el aumento. Insisto, con las dimensiones que estamos manejando, es decir, estamos hablando de 12.000, 15.000 pesos, pongámosle, mensuales. Por eso digo, más allá que se cumpla, que estén poniendo lo mejor, presupuestariamente creo que estamos analizando, yo no estoy analizando sus políticas de género, sino el presupuesto, evidentemente no podría satisfacer a todo lo que se dijo en la audiencia, además lo que se dijo en la audiencia pública y se pidió explícitamente fue presupuesto para la implementación de las leyes nacionales provinciales. Eso tiene un presupuesto particular porque las leyes marcan el tipo de acción que debemos llevar adelante, por lo cual se podría haber detectado un presupuesto. Me preocupa mucho la Dirección de Asistencia a la Niñez, lo ponen como un aumento. Pero en realidad, se aumentó de los 300.000, avanza. Pero el año pasado era 750.000. Es decir, había bajado a menos de la mitad y ahora se reactualiza a... Sigue por debajo del año pasado. En el caso de Zoonosis, eso lo saludo y lo celebramos. Que vuelva a ponerse, de todos modos, si esto, entiendo que es un redireccionamiento de otra partida. Y habíamos marcado el tema que nos preocupaba de el presidente de EMOS, no se ha modificado eso tampoco, y que no haya presupuesto para el presidente de EMOS, así que salga de los propios personal administrativo. Lo marcamos como una preocupación explícitamente por una cuestión técnica y administrativa, incluso funcional, de algo que está hoy en crisis, tal vez sea la peor crisis que tenemos, dentro de todas las que tenemos, y que bueno, nos preocupaba eso. Vemos que no hay la voluntad de saber que va a haber haber denominado un presidente de Demos con el sueldo que le corresponda para levantar esa institución. El personal de finanzas, nosotros lo habíamos marcado también, hay un aumento de 134,78% en relación al presupuesto de 2020 en el personal. 134%. Te quiero hacer una aclaración, no observación. Ahí había personal que estaba en el registro civil, que estaba contemplado en otro sueldo, y como cada área tiene contemplada su partida, hay dos personas nuevas. Que no están marcadas nuevas en el anexo, ¿no? Claro, es el mismo cantidad de personal. Y esto es claro, salen del registro civil para lo ponen en el área de finanzas, como la cajera que pasa al área de finanzas, que debe estar contemplada. Pero evidentemente por ahí se cayó algún personal, porque el personal es de la misma cantidad. Puede ser. Por ahí se le ha caído alguno y han recuperado otro lugar, pero la misma cantidad de personal con un aumento del 134%, donde ahí también marcamos las posibilidades de retomar otras partidas. Insisto, estamos hablando de millones de pesos. Millones y millones cuando hablamos de aumentar 100.000 pesos anuales a una política de protección de víctimas. Servicio básico de finanzas también, pero bueno, esto lo charlamos el otro día. Digo, si no aparecen acá tampoco voy a extenderme, solamente para marcar algunas cuestiones que sí habíamos pedido y que bueno, no están reflejadas. Habíamos pedido para el Consejo, y esto no sé si es posible que lo evaluemos acá entre nosotros, por lo menos nuestro presupuesto, que lo tendríamos que determinar nosotros, porque esta sí es nuestra política. Habíamos propuesto que no lo cambiemos, hay un aumento del 50%, que lo podamos trabajar en función de una dinámica propia que podamos tener, por ejemplo, estas capacitaciones para que el otro año, así se hace en los lugares donde se implementa el presupuesto participativo, es un reclamo de la audiencia pública, que durante un año nos demos capacitaciones. Nos habíamos puesto los detalles, una capacitación mensual, a 5.000 pesos de capacitador, más 5.000 pesos de viático, a 10.000 pesos, por eso pedíamos 120.000 pesos para eso, un presupuesto para una capacitación para cumplir con la ordenanza municipal 2560/14 para realizar el ordenamiento ambiental territorial, lo tenemos pendiente de aquel momento, y era una buena oportunidad para que nosotros tengamos una dinámica propia para realizar eso. Y bueno, estas son parte de las observaciones. Tampoco, y se reclamó el otro día varias personas, que no hay un presupuesto para la defensa civil. Insisto esto, nosotros no hemos marcado una cuestión sectorial del sector a que yo pertenezca o otros compañeros o compañeras, sino en la mirada estratégica de cuáles son los problemas más graves que tiene Capilla. Si nosotros vemos este año y no tenemos un presupuesto para defensa civil o para prevención de desastres, como debería llamarse, porque ya no se usa más defensa civil, u otros nombres que se están utilizando, es difícil ver cómo vamos a implementar, por ejemplo, un mapeo barrial de lugares para escape, para los momentos que hemos pasado, por ejemplo cuando fue en el Faldeo y mismo en las Gemelas no teníamos, la gente no sabía cómo hacer la evacuación, de qué manera y demás, esas son cosas que se podrían implementar. Bueno, no voy a extenderme, son muchos, el documento está, eso en resumen sentimos que no hay una reconsideración sino movimiento. Valoramos que se haya intentado, que se haya buscado hacer. No puedo dejar de marcar que no tengamos este proyecto. Es imposible trabajar porque ni siquiera lo tienen ustedes, digo, y como para poder trabajar, le decir, miren, yo vengo ya leído, lo traigo y le digo, bueno, sí, lo podemos aprobar. No lo tenemos, no ha llegado hasta este momento, lo estamos tratando. Así que bueno, todo esto y otras cosas más, pero que no vamos a extender para fundamentar el rechazo también nosotros. Gabriel y Marcelo también habían votado negativamente, mi voto es positivo. Sí. ¿Qué sigue, Juan? Vamos con las otras modificaciones. Pregunto nada más. ¿Del Consejo Liberante no modificamos, lo dejamos? ¿O después podemos revaluarlo? Yo creo que una compensación de partidas, si es necesario, se puede hacer, tenemos la potestad para hacerlo. Además, no habría ningún problema. Otra cosa, Federico, como no tenemos estimados los sueldos, yo no puedo saber que seguramente está contemplado el monto de los 13 meses que yo cobraría y que no voy a percibir, y que yo había pedido que se repartiera, digamos. Esa plata, ¿cómo va a repartir un sueldo que...? Pero está presupuestado. Digo, presupuesto está, la verdad que en algún lado va a ir. Perdón, como expresaba el concejal Fumiato, como lo dice la ley, son atribuciones del Consejo Deliberante, inciso 27 del artículo 30, elaborar su propio presupuesto. Por lo tanto, concejal Bandini, nosotros podemos, estando estimada la dieta que yo no voy a percibir, estando estimada en el presupuesto, nosotros podemos decidir con total autonomía cuál va a ser el destino de esos fondos. No, está bien, está bien. No, no es que lo decida yo. Pero ¿cómo? Bueno, está bien, está bien. Yo no me estoy explicando. Yo no lo estoy objetando, pero me vino una pregunta. Pero si usted, supóngase, vamos a... No voy a discutir con su hija, tiene razón, fue... Retiro lo que dije. Seguimos. Vamos nomás. ¿Qué es lo que queda? Tarifari. Vamos con Tarifari. Pero, ¿no se hace el tratamiento particular? ¿Cómo es temporita? Pero ¿cómo le hicieron si no leyeron los artículos de lunes? Es cierto. Al 8. No, está teniendo particular, tiene que votar por artículo. No hay problema. Tienes razón, Gaby, hay que leer. Sí, tenemos que votar. Votamos uno por uno, ahora tengo que votar. Tienes razón. Sí, sí, sí, se me pasó. Vamos nomás. Capilla del Monte, de diciembre del 2020, señor honorable Consejo Deliberante, Francisco Gramajo, presente. Proyecto de ordenanza. Visto, las facultades conferidas por la Ley Provincial número 8102, Ley Orgánica Municipal, y demás leyes y disposiciones normativas vigentes, y considerando que es atribución del Consejo Deliberante sancionar la ordenanza de presupuesto y las que creen que determinen tributos de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 71 de la Constitución Provincial, que el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado a consideración del Consejo Deliberante de Capilla del Monte el proyecto de ordenanza de presupuesto, derogaciones y estimaciones de recursos para el año 2021. Que en este sentido el presente presupuesto contiene los programas, actividades y o proyectos que se prevé ejecutar en el año 2021 y la estimación de los recursos destinados a sustentar los gastos correspondientes. Que la presentación del presupuesto de derogaciones sea elaborado de acuerdo a la técnica de presupuesto por programa y por objeto de gasto. Que para la fijación de las derogaciones se han tenido en cuenta pautas inflacionarias estimadas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, las estimaciones del sector privado nacional y las necesidades de funcionamiento presentes del municipio. Que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta el incremento de los ingresos propios del municipio, en un todo de acuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva municipal elevado. Que en relación a los ingresos de las jurisdicciones se ha considerado en la elaboración del presente los ingresos por coparticipación proyectada y demás recursos proyectados a nivel provincial y nacional a transferir a municipios. Por todo ello y en base a las facultades conferidas, el Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza ordenanza. Artículo 1. Fíjese la suma de pesos 462.390.455.38 a total de las derogaciones, gastos corrientes y capital del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2021, con destino a las finalidades descritas conforme surge en el presupuesto por programa estimativo que como anexo número 1, compuesto en 27 hojas, forma parte integral del presente ordenanza. Artículo 2. Estímese la suma de pesos 462.390.455.38, el cálculo del total de ingresos, recursos corrientes y de capital, destinados a atender los egresos que se refiere el artículo 1 de la presente ordenanza, lo que se detalla en el anexo número 2, compuesto de 3 hojas que forman parte integral de la presente ordenanza. Artículo 3. Establécese de acuerdo a lo estipulado en los artículos precedentes, el resultado será equilibrado para el ejercicio 2021. Erogaciones 462.390.455.38. Recursos, artículo 2, 462.390.455.38. Artículo 4. Estímase en el total de 169 el personal de planta general municipal para el ejercicio 2021. Artículo 5. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar por decreto o resolución según corresponda cuando lo crea necesario. Reasignaciones o compensaciones de créditos presupuestario en distintas partidas de una misma área o entre distintas áreas. Realizar modificaciones e incorporaciones de partidas presupuestarias siempre que como resultado del ejercicio de esta facultad no se altere el monto de erogaciones fijado en el artículo 1 y que por ende el equilibrio global del presupuesto previsto en el artículo 3 de la presente ordenanza con comunicación al Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Artículo 6. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a introducir por decreto o resolución según corresponda las modificaciones que resulten necesarias y o convenientes en el plan de obras públicas, quedando facultado para determinar la inclusión de nuevos proyectos y obras y o resignar las partidas de lo que no sean posibles ejecutar en el ejercicio, así como variar los momentos estimados de cada uno de ellos. Artículo 7. Autorícese el Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar al presupuesto los recursos que no hayan sido contemplados y que fueran recibidos por el municipio, ya sea el Estado provincial y o nacional, incluyendo los provenientes del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, así como los fondos no reembolsables provistos por organismos multilaterales de crédito u otro plan específico, con comunicación al Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Asimismo, se autoriza a incorporar dentro del cálculo de recursos las partidas para los subsidios, créditos y aportes para la ejecución de obras y otros conceptos que pudieran obtenerse con la creación o incrementación de la correlativa partida del presupuesto de gastos, que no se encuadren previstas en el presente presupuesto, con comunicación al Consejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas. Artículo 8. Crece un portal de transparencia web que funcionará tomando datos directamente del sistema informático de manera automática, donde suministran informes de gestión presupuestaria, económica y financiera, como los gastos devengados periódicamente, información sobre la recaudación y el estado de ahorro, inversión, financiamiento. El portal también publicará el presupuesto cuidado, la normativa vigente y toda otra información que el Departamento Ejecutivo considere de utilidad para el ciudadano conforme a la reglamentación que se dicte a tal efecto. Artículo 9. Fíjese en la suma de pesos, 119.674.440, el presupuesto de erogaciones de EMOS para el ejercicio 2021, estimándose en la suma de pesos 119.674.440. El presente erogaciones de la EMOS para el ejercicio 2021, estimándose en la suma de pesos 119.674.440, el cálculo de recursos, lo que se detalla en el anexo 3, compuesto de 5 hojas, que forman parte íntegramente de la presente ordenanza. Artículo 10. Apruébese en primera y segunda lectura el presupuesto correspondiente al ejercicio 2021, cuyas disposiciones se establecen en los articulados presentes. Artículo 11. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y de forma. Están. Presidente, una pregunta, sí, para ayudarnos. Vi que modificaron partidas, no se aumentó ninguna en ningún caso para no modificar el presupuesto, digo. No, listo. No. Se hace, listo. Pregunto porque por ahí se vota y después que modifique. No, sí. Listo, te entendí, listo. Hay reacción. Sí, no se puede entender. Se reacciona. Se reacciona. Completo, primera y segunda lectura. Bueno. Vamos a someter a votación, bueno, ya completo todo, primera, segunda lectura, si estamos de acuerdo. María José. Afirmativo. Iván. Afirmativo. Sale. Afirmativo. Fede. Afirmativo. Bueno, Gaby y Marcelo ya habían manifestado voto negativo, el voto mío es positivo, Marcelo. Así que sale con 4 votos positivos, 3 por la negativa. ¿Qué más queda? Tenemos que hacer una modificación en la impositiva. Tarifaria. ¿La aprobó? ¿No? Perdón, dijiste positivo, por eso. No, no, no. No, no, no. Sale 4. No, por ahí escuché mal. Sí, con el coste. Yo también escuché. Un pedido. Te digo. También escuché. Yo escuché, por eso. No lo escuché, dijo positivo. ¿Dijo positivo? Sí, sí, dijo positivo. En un año se aprendió mi apellido, así que la verdad que fue ese me dijo. No, yo sí te digo bien. Igual, tío. A vos te han confundido, sí. Va a veces. Vamos. Casi siempre ahora. Entonces yo me corregí. Regalo de Navidad. Yo ya me corregí. He hecho que a veces me cuele la I, sí, la U y la I. Te sufrí. Sí, pero voy a cambiar yo para que no te digas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, 10 pesos el vaso. Anotalo en el agua. Que hoy ya había ofrecido. Sí, entonces. Ahora no la dieta. Sí. ¿Qué queda la modificación? Se propuso una modificación en la tarifaria. Sí. También se hizo una modificación en la tarifaria. En el artículo 87-88 sería. ¿Sí? Sí. Donde dice derechos especiales para espacios libres, públicos o privados. ¿Sí? Uh-huh. En el artículo 87 dice, cuando existan espacios libres para la instalación de esta exhibición de mercadería, abonarán por día y por adelantado 1.508. Que está igual esa, ¿verdad, José? Bien. Y en el artículo 88 dice, fíjense los siguientes valores. Uh-huh. Y está, paseo en zapato por venta de espacios para publicidad en afiches, folletos, eventos municipales, etcétera, por publicidad en página web. Uh-huh. Alquiler de stand de eventos, feria del tejido, feria natural, entrada de piscina, centro cultural, turístico, deportivo de Duque Muñoz, y se agregó estación de sabores previo ferrocarril, food trucks habilitado previo autorización del DEM. Se le incorporó que no había estado incorporado, 5.000 pesos mensuales. ¿Y lo otro que debe costar? Y lo otro que ¿cómo está? Se agregó la estación de sabores. Y después también en el tema de hotelería. Que es en el anexo, en la página 20. Servicios de alojamiento y servicios de comida, servicios de alojamiento. El mínimo va a ser de 950 por habitación. ¿Y cuánto fue? 250. En el anexo, en la página 20. Anexo 2, página 20. Anexo 2. Dice que el número de anexo, ya te digo. Anexo 1. ¿Qué dice mira, perdón? Página 20. Sí, sí. Quedan 950. ¿De 250 a 950 sí, por habitación de qué? ¿De hoteles? ¿De qué? Todo. Servicio de alojamiento. Pero porque no tengo. ¿Y eso es mensual? ¿Es mensual? ¿Es mensual? Sí, es mensual. O sea que además de la tasa de comercio, además de la vía. Además de todo lo que no se tributaba antes, ahora se le subió una base imponible de 250 a 950. No, sí, aparte. Ahora van a tener que. Bueno, esa sería la mayoría. O sea que todo 9.50 ahora. Uh-huh. 9.50 en mil. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Sí? Bueno, está chacho el hotel. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Está pasando? Acá. Del 2. Todo lo que es servicio, alojamiento y comida quedó en 9.50. Todo, sí. Esto fue lo que concertaron. Entonces, ¿cómo es la página? ¿Cuánto es? Eso está concertado. 20. Y eso es lo que hablaron en la última reunión, que se juntaron y estuvieron de acuerdo. Eso sería en lo que es en cuanto a la modificación de la tarifaria. Ahora habría que someter. Bueno, vamos a someter la votación, a ver si estamos de acuerdo, María José. Sí, afirmativo. Iván. Afirmativo. Afirmativo. Pedro. No. Gabriel Marcelo por la negativa, yo positivo también, así que 4 votos positivos, 3 por la negativa. ¿Qué si las quiero que suban? Y votamos entonces. Ya votamos, por supuesto, la tarifaria faltaría de positivo. El positivo queda como está. No hay cambio, como la que se presentó en la primera lectura. Esa no tiene modificación. Yo tenía alguna propuesta, pero bueno, no sé si estamos en condiciones de, por lo menos de evaluarla, o, bueno, cuando me toque todo. Ahora es claro lo que hay que, hay que votar. Ya votamos el presupuesto. La modificación. La modificación de la tarifaria. Hay que votar toda la ordenanza tarifaria. La modificación. No, hablamos de la modificación recién. Ahora hay que votarla toda entera. Sí. Exacto. Bueno, vamos a votar la... La ordenanza tarifaria, bueno, modo completo, como quien dice. María José. Afirmativo. Iván. Afirmativo, presidente. Salo. Afirmativo. Fede. Negativo. Negativo. Bueno, mío positivo, 4 por la... Y nos quedaría por lo último, la impositiva. El proyecto de la impositiva. Bueno, vamos a votar el código, el nuevo código que no tributario. tuvo modificaciones. ¿Querés que le haga la lectura de la primera? Antes del tratamiento, si me permite, una cosita nomás para esto, pero ya que esperaba por ahí tenerlo antes como para hacer el agregado o ver si había alguna modificación. Habíamos hecho una propuesta también de exenciones sobre la contribución municipal en el artículo 194. Pedíamos agregar un inciso para incluir a otro tipo de organizaciones de la sociedad civil que no están inscritos en las exenciones. Hay exenciones a organizaciones sin fines de lucro, pero está muy reducido, entonces pedíamos las entidades sin fines de lucro, quedaría así. Cualquiera sea su forma jurídica, siempre que están reconocidas por la autoridad competente en su calidad de tales, y o con personería jurídica conforme con la legislación vigente para cada una de las instituciones cuando el inmueble sea utilizado para el desarrollo de las actividades definidas en su estatuto social. Eso es para la tasa a la propiedad. Y en el artículo 223, que es la tasa de comercio e industria, modificar el inciso F, que describe exenciones, pero deja fuera algunos formatos de las personerías jurídicas, y habría dos posibilidades de reacción: las actividades desarrolladas por organizaciones sin fines de lucro, cualquiera sea su forma jurídica, siempre que estén reconocidas por autoridad competente y en su calidad de tales y o con personería jurídica conforme con la legislación vigente, para cada una de las instituciones, aun en los casos en que se posean establecimientos comerciales y o industriales, siempre que la actividad sea ejercida correctamente por dichas instituciones y siempre que los fondos provenientes de tal actividad sean afectados a sus fines específicos. ¿Esto por qué? Porque está, hace como una descripción, digamos, de las exenciones, y pone, no sé, cooperativas de educación, hace una descripción que por ahí correspondía a algún momento, pero que siempre no termina de abarcar a todas las instituciones sin fines de lucro, y muchas terminan quedando afuera por esa situación. Entonces, bueno, eso era un poco la propuesta de modificar esos incisos. No sé si están en posibilidades o... Bueno, entiendo que no hay... ¿Es una moción concreta? Sí, sí. La votemos. Bueno, vamos a votar la moción de Fede. Negativo. Negativo, sí. Negativo. Bueno, vos, Fede, positivo. Gaby. Sí, positivo. Marci. Bueno, yo por la negativa también, así que sale la moción, 4 votos negativos y 3 por la positiva. Ahora vamos a votar, entonces. El Código Tributario, solo leo la introducción porque si no lo tengo que leer todo, cómo quedaría el reordenamiento del Código Tributario que va a quedar vigente. Capilla del Monte, 10 de diciembre del 2020, señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante, Francisco Gramajo, presente. Visto. Las disposiciones de la Ordenanza número 2249/09, 2416/12, 2442/12, 2458/12, 2712/16, 2930/18, Ley Orgánica Municipal número 8102 y modificatorias y demás normativa legal vigente. Y considerando que el Departamento Ejecutivo ha sometido a consideración del Consejo Deliberante de Capilla del Monte el presente proyecto de Código Tributario Municipal, el cual contiene dos libros, que el libro primero, parte general, contiene las disposiciones generales aplicables a los tributos municipales, contribuyendo a la seguridad jurídica, certeza y precisión en la aplicación de normas. El libro segundo, parte especial, establece los distintos tributos establecidos por la Municipalidad de Capilla del Monte. Que el objetivo del presente proyecto es impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, representando un aporte concreto a la simplicidad y transparencia tributaria. que establecer un nuevo texto constituye una importante herramienta que permite facilitar a los sujetos pasivos el cumplimiento de las obligaciones reguladas en él y, consecuentemente, mejorar la relación fisco-contribuyente. Por todo ello, y en base a las facultades conferidas, el Consejo Liberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza todo lo que es el reordenamiento de la tarifa. Código tributario. Me quedé pensando. Yo también. Bueno, estamos de acuerdo, vamos a someter a votación. María José. Afirmativo. Iván. Afirmativo, presidente. Salo. Afirmativo, presidente. Bueno, no. Si en una mínima propuesta de reconsideración, sin fundamento, no se puede tener en cuenta, no. Sí, negativo. Gabriel. Marce. Negativo. Bueno, anote, secretario, 4 votos positivos, 3 por lo negativo. ¿Qué es lo que va quedando? Ya que hemos prácticamente concluido. Sí. Bueno. ¿No queda más nada? ¿Qué tenés ahí? No, no, no, no, no. No sé si tenemos que hablar de la sesión especial que querías. Sí, aclarar eso para mañana. Para mañana hay una sesión especial. Como sabemos, el jueves 31 es asueto y todo lo que está fuera del día pautado y la hora va por una sesión especial. Ahí tenemos una ampliación de partida para la EMOS. Para el pago, ¿qué dije yo? De partida. Partida de presupuesto, perdón. Tenemos también la ratificación del juez de falta, la concesión del balneario. No, no tengo acá, se lo dieron. Marcelo lo tiene. Sí, de acceso. Sí. Perdón, ¿cómo la concesión del balneario? La porque lo que no estaba especificado. El Diego no estaba. Del acceso a la información pública y también está lo presentado por Matías Larrox para fijar cómo era el marzo. Para el Día de la Memoria. Para el Día de la Memoria. ¿Semana o Día de la Memoria? Semana de la Memoria. Así que bueno, para mañana a las 18 horas, concejales, sí. Nada, respecto a eso, nos enteramos cuando llegamos acá y se nos dio lo del día. No sé si son. Cada vez que hacemos este reclamo me da miedo a cómo termina, pero. Porque son tomados por ahí como no sé cómo, pero bueno, o bien digo, yo hoy teniendo otro diálogo por otro tema, me dice la sesión de mañana, yo no tenía información de ninguna sesión especial, tratemos de ser por lo menos para cuidarnos entre nosotros, ya no digo por la corrección administrativa. Yo quería que todos puedan entonces para hacer el 30. ¿La quiere que la pasemos para el miércoles 30? Yo no puedo ni mañana ni mañana. Pero más, eso, ¿sabes? No estoy planteando eso. Jueves. Que nos propongamos, no nos cuesta nada, tenemos un grupo, les decimos, che, pueden. Usted dijo cuando empezamos este año legislativo que iba a poner a consideración esas cosas, creo que valía la pena. Es cierto, concejal, es un error. Así que bueno, se piden las disculpas del caso. Pero si estamos de acuerdo, mañana a las 18 horas, bueno. Convocado formalmente para la sesión especial, que ya prácticamente es lo último de lo que queda del año. Así que bueno, vamos dando por concluido la sesión del día de la fecha. Marce. ¿Lazado del fondo? ¿Lazado? Complicado. No puedo. Yo le puedo ofrecer a la fuga.